Los Locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Idea y conducción, Roberto Ruiz. Coordinación, edición y producción, Camilo Ruiz. Uno hizo de teatro, otro con su flauta y su canto, otro poeta, periodista y otro actor y oficinista. La ciudad los ama y que Los Locos de Buenos Aires. Hola, hola, hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Acá estamos, miércoles 19 de julio, váyanse preparando que mañana es el Día del Amigo para salir a festejar, aunque dicen que la tendencia ahora es quedarse en casa, vaya a saber por qué. 17:06, los vamos a acompañar hasta las 7 de la tarde, yo te diría que te quedes, vamos a tener algunas notas interesantes, vamos a charlar de muchas cosas, algunas que por ahí ya las sabes, pero que por vas a tener otra mirada, y en general de muchas cosas que no hay en los otros medios. Bueno, quiero agradecer fundamentalmente a Franco Cocho López, que es nuestro operador, nos acompaña todos los miércoles en la primera hora, y también a Camilo, productor, y que es responsable de la parte artística, las notas y muchas cosas que se hacen en este programa. Bueno, una de las cosas para ir teniendo en cuenta, ¿no? De esta situación que yo le había planteado en alguna vez, que era una cosa de loco, ¿se acuerdan cuando yo hablaba, decía de que en el exterior nos ven como locos, ¿no? Como que estamos medios locos. Tenemos el peor ministro de la historia, el ministro más ajustado de la historia, o uno de los más ajustadores de la historia, la peor situación económica, y ese ministro es el candidato a presidente de la nación. Cosa rara, creo que en el mundo, creo que tendría que esto ir para los récords Guinness, ¿no? Es decir, ¿cómo hacen ustedes para, en un país como la Argentina, tener una situación desastrosa y el responsable de esa situación puede llegar a ser presidente? Es por lo menos medio loco. Bueno, otros esperanzan, dicen, bueno, pero mirá lo que pasó en Rosario, el candidato de Rossi, que hoy es el candidato a vicepresidente, sacó el 3% de los votos, le sacó el frente de frente, es un 35% de diferencia al peronismo. Bueno, fueron derrotados terriblemente, pero siempre hay posibilidades. La Argentina, somos un país muy especial, pueden aparecer la platita, algunas cosas, y cambiar el humor social. Bueno, en el primer semestre, para evaluar un poco cómo está la situación, hubo un ajuste interanual del 9,8%. Es muy difícil, hay que buscar en otra Argentina, ¿no? Para ver un ajuste tan brutal como se pudo llevar sin que haya ningún tipo de problema. Es decir, tranquilamente, y que no haya gente en la calle, nada. Por eso el Fondo Monetario Internacional, hoy leía uno de los integrantes del Fondo Monetario que decía, bueno, el peronismo es garantía de que pueden ajustar y la gente no va a salir a la calle. Cosa que si viene otro gobierno, la gente sale a la calle. Nos conviene este gobierno. Lo mismo dice Techi, lo mismo dice las grandes multinacionales. Que siga este gobierno porque podemos seguir bajando los salarios y nadie se queja. Algún salame por ahí en algún programa de radio, nada más. Después, el resto no le interesa. 9,8% el ajuste. 12 meses de caída consecutiva de todo, 12 meses seguidos. Se creció el pago de intereses de las deudas que hay, que no es solamente la del Fondo Monetario Internacional, porque la gente se cree que la Argentina le debe nada más que los 40 mil millones y moneda al Fondo Monetario. La Argentina debe 400 mil millones de dólares, 400 mil millones de dólares, de los cuales 90 mil millones de dólares lo generó este gobierno en los últimos años. Ha sido un gobierno que ha pagado muchísima deuda. Y por eso este año lo único que creció el pago de intereses, 18,3%. Todo esto con un discurso que dice que el gobierno no se va a rendir ante el altar del ajuste fiscal. Y lo peor de todo, que hay gente que dice que buen discurso eso. Bueno, hay que ver la realidad. Las jubilaciones en general en seis meses se ajustaron un 4,6%, las asignaciones familiares 28,2%, los programas sociales 23,8%, plan social potenciar, trabajo y tarjeta alimentar. Los jubilados, porque las jubilaciones y pensiones 4,6, los jubilados 5,6. El año pasado los jubilados tuvieron un aumento del 79,4%, salvo las jubilaciones mínimas, y la inflación fue del 7,9%, es decir, que ahí perdieron y bastante, ¿no? Casi un 30%. Las jubilaciones mínimas, esas no perdieron tanto, pero como son tan bajas, perdieron nada más que un 2,9%, pero como son tan bajas, la verdad que uno dice, bueno, el que hayan perdido menos no significa, es decir, se ha achatado. La idea que tiene este gobierno es sacar de lado la jubilación de la historia laboral y que todo el mundo cobre lo mismo, una ayuda porque sos viejo, una cosa así. Es decir, cosa que cuando se les ocurre hacer a alguien esto en el mundo, sale todo el mundo a la calle. Acá no, acá tranquilos, tranquilos, acá vamos todos tranquilitos al matadero. Y lo peor es que hay compañeros, compañeras que te dicen, amigos, amigas, que te dicen que Massa puede ser la solución porque el que va a venir es peor. Yo no sé si va a ser peor, pero ¿cómo hacemos de acá hasta el que va a venir, hasta enero? Estamos recién en julio. Hay que vivir en la Argentina julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre. Y casi todo diciembre con este ajustador serial, con este trío ajustador serial, es decir, con Cristina Fernández de Kirchner en ese orden, que es la que pesa más y la que te caga más, le sigue el Massa y termina Alberto Fernández. Tenemos que llegar, ¿cómo vamos a llegar? Esa es la pregunta. Bueno, alguno me la explicará. Yo la respuesta no la tengo. La semana pasada salió la inflación, el día jueves. Nosotros habíamos pasado la de la ciudad. En la ciudad la inflación fue del 7,1%, la del INDEC fue del 6%, un poco menos. 51,2 lleva los seis meses en la ciudad, 48,2 lleva la del INDEC, 118,6 interanual lleva la de la ciudad, 115,6 lleva la del INDEC, es decir, la de la ciudad es más alta. En esto hay que decir varias cosas porque hay mucha gente que ya está pensando que están metiendo la uña en el INDEC, como hicieron durante siete años con Cristina Fernández de Kirchner, que mandaron a, ¿se acuerdan?, a Moreno, intervino el INDEC, acá hicimos muchísimas notas sobre eso, y dijeron, bueno, la inflación es 3% y era el 30%, y hicieron eso. Hoy, a mí me parece que todavía, porque conozco gente dentro del INDEC, que todavía no están haciendo eso, pero sí se ha notado el mes de junio que a fin de mes no había aumentos y como que las empresas, que como ya les dije, las grandes empresas nunca ganaron tanta plata como con este gobierno y nunca estuvieron tan tranquilas. Acuérdense que hace cuatro años Techín estaba siendo investigado, había 240 empresarios ya en el año 16, 17 que estaban presos. Bueno, salieron todos en libertad con este gobierno. Los grandes las grandes empresas apuestan a este gobierno, porque ganan muchísimo, lo como veníamos diciendo. Entonces, ¿qué hicieron las alimenticias? Que ahí está Coto y las alimenticias y los supermercados. Dijeron a fin de mes, corramos todo para el mes que viene, aumentemos los primeros días de julio, porque esa inflación se va a conocer después de las PASO. Las PASO son el 13 y la inflación va a salir el 14 o 15, salvo que haya una presión. Entonces, la idea que hizo el gobierno, habló con los supermercados, habló con las alimenticias, le dijo, muchachos, aumenten en junio, aumenten poco, julio, lo que sea. Bueno, julio, vayan a la góndola, yo voy todas las semanas a los supermercados. En julio se han desbandado los precios terriblemente, los precios cuidados, bueno, subió la nafta, precios cuidados, alquileres, todos los alimentos. El mes pasado habían, los únicos que se habían retomado fueron las hierbas, que de promedio subieron un 16% en junio, los huevos, que subieron un 10%, y todo lo que era pan, un 8-9%. Esos habían subido, el resto había bajado cantidad de productos, sobre todo estacionales también, como los tomates, la naranja, el pollo, pero fue todo un acuerdo para esto. Es decir, están haciendo lo que hacen siempre, relato, mentira y todo para que vos, viste, bueno, no, para que llegues con una inflación del 6, no del 8 como estábamos, el 7 y pico. Así que bueno, yo te digo, si no me crees, porque está bien, con todo, los medios oficialistas son el 90%. aunque no le sirve de nada, pero todo el mundo es oficialista hoy, no entiendo. Todo el mundo apoya a Massa, no entiendo. Todos los medios, prendo la televisión, apoyan a Massa en C5N, en TN apoyan a Massa, en América TV apoyan a Massa. En todos los lugares que se te ocurra apoyan a Massa, salvo algún periodista que sale de ese lugar, todos apoyan a Massa. Pero les digo algo, la gente no es boluda. No somos boludos. El jubilado, cuando agarra el recibo y dice, ¿cómo? Si yo hace 4 años que estaba muy mal, ganaba 3 veces lo que gano ahora, o 2 veces lo que gano ahora, y estaba muy mal con un gobierno que era un desastre, que acá lo dijimos, que a partir del 2018 fue un desastre. Pero va, mira su recibo. Un jubilado que cobraba en el 2017 760 dólares, hoy cobra 200 dólares o 180. Los jubilados no son boludos. Los trabajadores tampoco. Yo después les voy a pasar algo de la UON. Ayer hubo una marcha y hoy hablé con algunos delegados de la UON, que es extraño. Después les voy a pasar porque le van a reclamar a Techín. Es decir, hacen una marcha los trabajadores reclamándole a Techín y después en la CGT apoyan al ministro que los roba. Después igual les voy a pasar algunos audios que tengo de eso. Pero la gente no es boluda. Y mire, le voy a tirar un datito nada más. Yo suelo ir mucho a Rosario, ¿no? Rosario es todo oficialismo. Oficialismo nacional, la capital, el ciudadano, LT8, LT3, lo que se te ocurra. Vos ibas para las elecciones y pensabas que el peronismo arrasaba. La gente no es boluda. La gente no va a votar esto. A mí me preocupa que después voten cosas que pueden llegar a ser peores. Pero no le pueden decir voten a este peronismo. En todo caso, la gente después se volverá a equivocar. Nosotros acá lo dijimos 2 meses antes que se fuera Macri, dijimos el gobierno que viene es mucho peor. Tomen nota, la inflación cuánto es, lo dije acá, pueden buscar los audios, 55%, el gobierno que viene nos la duplica por lo menos. Tomen nota la pobreza, 35%, el gobierno que viene nos la lleva al 50%. Y fue así, en ese momento fue así. Y ahora ustedes no le pueden decir a la... pero la gente en ese momento veía que el gobierno de Macri era un desastre. Entonces votaron en contra de Macri. Y votaron algo peor, pero ¿quién sabía que iba a ser peor? Muy poco. Algunos sabíamos porque decíamos, bueno, apoya a la iglesia, a este gobierno lo apoya a la iglesia, lo apoya el Fondo Monetario Internacional, lo apoya a Techín, lo apoyan los grandes supermercados. Cotto se saca foto con Massa, va y le dice que rebaja los precios, qué sé yo, las boludeces que nos dice. Lo apoyan los bancos, lo apoya todo el capital financiero. Más bien que un gobierno que viene apoyado así, viene a jodernos a todos. Más bien. Y es lo que han hecho, lamentablemente. Así que veamos qué vamos a hacer de acá en adelante. Porque realmente dejar este país y aquellos que, aquellos que venimos de la generación de los 70, la generación diezmada, como dijo la filósofa devenida en delincuente, recordemos que está condenada, ¿no? Tiene que revisarlo la cámara, pero tranquilamente le puedo decir delincuente porque está condenada. Digo, porque en otro momento nos hacían quilombo, y no, está condenada. En primera instancia, condenada por chorra. La señora que habló de la generación diezmada, y que para desgracia de todos, no fue una militante de los 70 como ella se pintó, porque en un momento en la Argentina necesitábamos que todos eran militantes de los 70, todos habían combatido, y aquellos boludos que pasamos por la cárcel, otros amigos que fueron al exilio, todos esos nos callamos la boca, porque realmente apoyar a algo porque dice que nuestra generación hizo cosas que realmente algunas hizo y otras no hizo, y bueno, no va. Pero fíjense ustedes las vueltas de la vida, ¿no? Las vueltas de la vida con todo esto. Había un sector de la derecha muy reaccionario, o llámenlo como quieran, porque ahora eso de derecha e izquierda es todo muy difícil, pero había un sector que decía que Cristina Fernández de Kirchner era montonera. Nunca, ¿eh? Ella estuvo en la JP Lealtad, me consta. Yo tuve la suerte de militar en esa época en otra organización, pero todos nos conocíamos. Y también militar muy por fuera de todo, porque ella, tanto a Cristina como a Néstor, lo que le gustaba era la plata. Siempre le gustaba mucho la plata. Entonces, si era la plata o la militancia, la plata, la plata. Y después la militancia, porque les permitía hacer más plata. Pero ¿saben quién fue montonera? Fue Patricia Bullrich. Patricia Bullrich fue montonera. Y me consta, estaba en las juventudes políticas, en los años 70... jugaron un fuerte protagonismo las juventudes políticas, donde estaba el Partido Comunista, el Intransigente, el Socialista, la Juventud Peronista, y ahí estaba Patricia Bullrich, y estaba ligada, es decir, era la JP ligada a los montoneros. Y por ahí, fíjense ustedes las historias, ¿no? Las historias, porque qué peor no puede pasar. Es más, muchos de Massa se refrotan las manos, porque dicen, si Patricia Bullrich va de candidata, le ganamos. Dicen, la única posibilidad que tenemos, por eso le dan tanta manija a Patricia Bullrich, por eso está todos los días en Página 2, en todo lo, para ver si le puede ganar a Larreta, y de esa manera esta mujer sea rechazada por la gente, y el rechazo sea votándolo a Massa. Pero fíjense ustedes, tiene un discurso viejo, pero que era viejo, lo usábamos nosotros en nuestra época, era un discurso de izquierda, que había una canción, tomen nota esto, los más jóvenes, había una canción, Triunfo Agrario, de César Isela Armando Tejada Gómez. Armando Tejada Gómez, un gran poeta comunista. César Isela, un gran compositor comunista, que se llamaba Triunfo Agrario. Y ahí en una parte decía: hay que dar vuelta al tiempo como una taba. El que no cambia todo, no cambia nada. Ahora resulta que en esta época que la tragedia se convirtió en comedia, una candidata o precandidata, esperemos que no sea nunca candidata, hace ese discurso, dice: el que no cambia todo, no cambia nada. Y resulta que eso hoy, antes era por izquierda, ahora es por derecha. Bueno, es muy simpática la Argentina, ¿no? Es muy simpática. Sí, yo creo que es muy simpática. Bueno, hoy tenemos muchas cosas, así que quédense ahí. Vamos a empezar con los viejitos piola, ¿no? En este caso, el que vamos a poner ahora, empezó a cantar en los años 60 y allá por el 93 dijo: no canto más. Estaba cansado, aparte debía estar cansado, que todo el mundo cuando lo veía pedía el tema, tenía un tema que no lo pudo superar, ¿no? Pero bueno, ahora dijo, el año pasado dijo: este año salgo a hacer giras, tengo 74 años y la voy a romper haciendo giras. Se tuvo unos problemas de salud, suspendió la gira, la está haciendo ahora. Y escucha, yo creo que es el tema, uno de los temas más hermosos que se han creado en la historia, como dicen los pibes, del mundo mundial. Vamos a escuchar a Billy Joel, el piano man, el hombre del piano, dale. On a Saturday, a regular crowd shuffles in. There's an old man sitting next to me, making love to his tonic and gin. Really sure how it goes, but it's sad and it's sweet, and I knew it complete when I wore a younger man's clothes. La la la la la la. Song tonight. Well, we're all in the mood for a melody, and you've got us feeling all right. Now, John at the bar is a friend of mine. Gets me my drinks for free, and he's quick with a joke or to light up your smoke, but there's some place that he'd rather be. He says, Bill, I believe this is killing me, as a smile ran away from his face. Well, I'm sure that I could be a movie star if I could get out of this place. Never had time for a wife, and he's talking with David, who's still in the Navy and probably will be for life. Ah! out for a Saturday, and the manager gives me a smile, 'cause he knows that it's me they've been coming to see, to forget about life for a while. Hay gente que con solo decir una palabra enciende la ilusión y los rosales. Los locos de Buenos Aires. Diecisiete horas 36 minutos. Qué lindo que sonaba Billy Joel, ¿no? Una barbaridad. Aparte, muy bien eso de cómo manejan la armónica. En este caso toca él también. Hay muchas versiones de esto y una muy buena versión, si quieren escuchar, en castellano, de Ana Belén. Hoy cuando hablaba de 12 meses de caídas consecutivas, lo que estaba hablando era de las caídas en los gastos primarios, es decir, lo que se estaba ajustando, lo que se estuvo ajustando, que ya dije que era los gastos primarios. Después vamos a ver si podemos escuchar después qué pasó ayer en el paro de la UOM, y ahora. En la apertura hablábamos de la caída de los gastos primarios y hablábamos del ajuste, ¿no? Un ajuste que hay que irse a mucho tiempo atrás para ver un ajuste de este tipo, o no sé si se encuentra en las jubilaciones, ¿no? En las jubilaciones y pensiones. Pero para hablar un poco de las jubilaciones y de algunas cosas que se han anunciado para los jubilados, estamos comunicados con Eugenio Semino, el defensor de la tercera edad de la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo te va, Eugenio? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Roberto? Si me pueden dar un poquito más de retorno. Ahí te damos un poco más de retorno. A ver ahí estás mejor. Ahí está perfecto. ¿Ahí escuchás bien? Aclarando a los oyentes que el retorno no porque uno sea político, ¿no? Bueno, empezamos mal, ¿eh? Eugenio, yo hoy contaba un poco, bueno, lo que se conoció, los ajustes del primer semestre, y ahí estaba el tema de los jubilados. Pero antes de entrar de lleno en el tema ajuste, hoy volví a chequear por el tema de los créditos, y estos créditos que anunció Massa con bombos y platillos, y sigue apareciendo una leyenda que dice: comuníquese en 24 horas. Y esto viene ya desde hace una semana, desde que los anunció. Sí, hace una semana que hizo el anuncio. Sí. Y hace una semana que nos están llamando jubilados porque le pasa lo mismo que a vos, ¿no? La misma leyenda. Seguramente van a ir, inclusive cuando se abra la posibilidad, van a ir dando turnos para muy tarde, es decir, septiembre, octubre, porque ya lo están dando para esa época, para las moratorias. Uh-huh. Así que, en realidad son anuncios electorales. Lo de Massa, la verdad que, tal cual vos presentabas la nota, yo creo que es el ajuste más brutal que se ha hecho en la historia sobre las jubilaciones y pensiones, ¿no? Uh-huh. Y personas con discapacidad en términos de pensiones no contributivas. Vos fíjate que realmente todos suponíamos, cuando había hecho trascender ANSES, que iba a haber algo para los jubilados. Esa es la versión que nos llegó a nosotros, a los periodistas, y todo unos días antes del anuncio. Suponíamos que se trataba por lo menos... Uh-huh. De un pago en negro más, de un bono más. Uh-huh. Pero en realidad el anuncio fue una burla a los jubilados y al intelecto colectivo, porque se anunció lo que ya funcionaba, bueno, como lo vine comentando todo este tiempo. Uh-huh. Desde diciembre del 2012 que lo habían anunciado el actual vicepresidente, en aquel momento presidente, que eran los créditos ANSES, que es más, ya los criticamos a través de todos estos años. Uh-huh. Porque vos fijate que si bien las tasas son preferenciales respecto a las de plaza, al jubilado se le presta su propia plata con uh-huh. intereses. Claro. Porque no es plata fuera del sistema, es plata que debiera ir a sus haberes. Uh-huh. Y en paralelo, mientras está haciendo esto, el señor Lisandro Clery, que creo que ahora está con el Fondo Monetario Internacional, está liquidando el Fondo de Garantía y Sustentabilidad, ¿no? Claro. Que de lo cual no se habló más. No, claro. En el momento que se decidió la especificación de los dólares, el informe trucho de la CGT, que los propios consejeros no lo avalaron. Uh-huh. Y un sistema político que está inmerso en su campaña, en sus luchas de poder, de banalidades, y de esto no tiene ni referencia directamente. Uh-huh. En términos de Lo de los créditos es tan burdo. Massa es un embustero serial, ¿no es cierto? Es decir, cosa que todos lo saben, todos uh-huh. lo sabemos, ¿no? No. Sí, no es novedad, lo sabemos todo, claro. Sí, le mentía a Caperucita, chico, así que siguió toda una carrera de... Ahora, esto de los créditos es muy burdo, porque en el mes de mayo se entregaron 186.000 créditos. Uh-huh. Tenían un tope de 240.000 pesos, y el costo fiscal de lo que anunció Massa, de 550.000 millones de pesos, es lo mismo que se puso para los créditos en el mes de mayo. Uh-huh. Es más, se puso un poquito más porque fueron 552.000 millones de pesos. Uh-huh. La verdad que es grosero, es inhumano, y es siempre para tapar con humo lo que se está haciendo, que bueno, en el periodo Massa cumple un año, uh-huh. Precisamente ahora, las jubilaciones perdieron te digo un número global, porque es el número que proviene de el estudio que hace la Comisión de Seguimiento del Congreso de la Nación. Sí, la Oficina de Presupuesto, ¿no? Sí. Del perdón, Congreso. Hola. Hola, sí. ¿Me escuchás? Sí. Hola. No, decía que la Comisión de Seguimiento del Presupuesto, sí, del Congreso, que no es una comisión político partidaria, es una comisión técnica que provee de estos informes a todos los bloques legislativos por igual. Uh-huh. Bueno, muy claramente en el informe de la semana pasada estableció que el reajuste total para jubilaciones y pensiones hasta ese momento fue del 79.1%, mientras que en el mismo periodo el costo de vida había, y a la inflación, aumentado el 107%. Uh-huh. Así que tenemos una pérdida de 27 puntos para todo el sistema, y aún para aquellos que recibieron los bonos, esa pérdida disminuye. El bono, siempre lo hablamos, es un pago en negro, es no remunerativo, es decir, pero aún con el bono perdieron alrededor del 18 al 20% los que cobraron el bono, inclusive. Por lo cual, lo que estamos viendo, es más, el sector que más perdió, que perdió el 27% neto, es el sector de las jubilaciones medias, claro, que cobraron un pequeño bono, algunas, hasta 5.000, 7.000 pesos, que son las de 150.000 pesos. Claro. Las que están entre 100 y 150.000 mangos, claro, porque aparte no acceden a ningún tipo de beneficio, como puede ser remedios gratis o algunos descuentos. Claro, perdiendo a su vez, claro. Sí, perdieron más que las mínimas. Claro. Bueno, esto es ridículo decirlo, ¿no? Pero así aconteció, porque quienes tienen el beneficio mínimo, más allá que también los privaron de una enorme cantidad de medicamentos que eran el 100% de descuento, pero perdieron en términos de que había una cantidad de beneficios para las mínimas que no se aplicaron por superar las mismas. Claro. ¿No? Ahora, la verdad que es un despropósito muy grande. Hoy hay varios informes en los medios de Silvia Stange en La Nación, de Bermúdez en Clarín, que viene siguiendo el tema. Sí. Porque inclusive esta pérdida de 27 puntos, vamos a ir al número indubitable de la Comisión de Presupuesto, va a aumentar progresivamente entre los meses de julio y agosto, porque el reajuste para jubilaciones se da recién en septiembre. Claro, claro. Entonces el spread, la pérdida, es que cada vez mayor. Uh-huh. Yo realmente, y ahora salgo de los números, de los informes y demás, y voy a la vida cotidiana. Quienes hacemos asistencia directa estamos asistiendo, como lo dije más de una vez, a un verdadero drama social. Uh-huh. La gente no solo que no le alcanza para pagar la vivienda, que es, se ha convertido en una de las grandes tragedias, el alquilar, el pagar expensas, el mantener un inmueble propio, el pagar una pensión, sino también que van perdiendo la posibilidad ya de comer, obviamente, lo que necesitan, mucho menos lo que desean. El tema medicación, como lo hablamos más de una vez, se consume conforme lo que provee el bolsillo y no lo que recomienda el médico. Lo que es atención a la salud, directamente el PAMI está desierto hoy. Están los funcionarios haciendo campaña. Y esto no le asigno en realidad una relevancia en términos de que estos funcionarios, desde el punto de vista político, pueden estar desatendiendo su actividad y demás, sino en términos de lo cotidiano. No firman las licitaciones para comprar prótesis, no, directamente no van. Sí, ya tenemos pacientes con una... Sí. Una espera eterna, con problemas de tratamientos oncológicos que no se pueden iniciar o están suspendidos. Por eso en este marco, realmente, tampoco yo veo, si bien lo sigo poco, pero los candidatos, que más allá de una mención diciendo porque los jubilados ganan una miseria y siguen de largo, nadie se tiene a observar o a por lo menos dar una idea de cómo se va a superar esto. Claro, claro, un tema gravísimo. A mí me llama mucho la atención que ayer, por ejemplo, estaban inaugurando, cortaron en un canal de América, América TV, y estaban ahí inaugurando una sucursal del ANSES en Quilmes, y había un discurso de Roberta que era un discurso de candidata, hablando del ANSES, de, y yo decía, aparte todo lo que decía, hablaba de los créditos, y yo decía, qué caraduras, ¿no? No sé, porque no sé, que Roberta creo que quiere ser intendente de Mar del Plata, pero uno que sabe, aparte no hace falta estar en los medios, que queramos o no, por más que lo puedan ocultar, que Massa tenga mucha que presione a los medios, está todo y está muy claro. Se dice en los medios de alguna manera, por lo menos vos lo decís en varios medios. Y sin embargo, para ellos, como si nada, parecería que lo mejor que anda es el PAMI, lo mejor que anda es el ANSES, ¿no? Sí, mira, yo creo que apuestan los funcionarios todo a su enorme maquinaria de plata, a sus recursos, para convencer a la gente que la realidad no es real, ¿no? Uh-huh. Tal vez lo logren, la verdad que yo, es una cosa que con la que tengo que pelear todas las mañanas, porque vos escuchás, y todos las escuchamos, barbaridades, esto que le hoy repetía el ministro, que era la CGT, que los jubilados le ganan a la inflación, inflación, ¿no? Es decir, y bueno, estaban todos los eternos dirigentes de los distintos gremios aplaudiéndolo, diciendo que lo acompañan en su campaña y demás, ¿no? Uh-huh. Como si los jubilados no son trabajadores, ¿no? No son otra raza aparte. Claro. Bueno, lo que sucede es que ellos tendrían que estar jubilados y por ahí ellos no se jubilan nunca, ¿no? Puede ser ahí no lo conozco. No, claro. ni tampoco sufren penurias, digamos. Claro. Inclusive juzgar por sus volúmenes, sí. Lo que menos pasan es hambre, ¿no? Claro, sí. Tampoco los complican los cortes de tránsito y demás, porque se mueven como verdaderos jerarcas, ¿no? Claro. Por eso te digo, a veces, yo ayer charlaba con algunos chicos que repiten a veces consignas que leen en algún medio partidario, oficial y demás, y que más, que son muy buena gente y que laburan alrededor de este drama. Uh-huh. Y sin embargo, te dice, no, pero si viene la derecha, claro. Inclusive con categorías que ya no son, ¿no? Claro. Es decir, de otra época, por lo menos. Porque la derecha gobierna. Claro. Por lo menos, entonces, si la derecha es ajustar, es lo que pasa. Tiempo. Claro. Pero inclusive con categorías muy muy anacrónicas, y vos sabés que yo charlo con ellos porque inclusive atienden muy bien a la gente, viene y me dice, digo, doctor, qué barbaridad, que no se me murió este vecino que yo venía atendiendo, no lo atendieron en el PAMI. Pero es como si tuvieran dos dimensiones, ¿no? Es decir, no sé, la verdad que es muy difícil de superar, ¿no? Muy, muy difícil de superar. La derecha nos endeudó. Claro. Y en realidad cuando vos ves, ayer creo que, no sé dónde lo estaba leyendo, pero es un informe, es más, he sacado al INDEC. Sí. Argentina tenía una deuda al 2015 de 220 mil millones, hoy tiene una deuda de 403 mil millones de pesos. Claro, de sí. dólares, perdón, 403 mil millones de dólares. Sí, ahí... La administración Macri agregó a los 200 mil millones 90 mil millones. Y Alberto y lo mismo. La administración Fernández, hasta ahora 90 mil también. Hasta ahora, claro. Por eso, todavía le faltan 4 o 5 meses. No sé, cuando vengan los adelantados, Clair y Rubinstein y demás, en cuánto más nos están endeudando. Y andás a ver lo del cuento chino, cuánto nos están saliendo los yuanes, ¿no? Claro, claro. Bueno, yo veía por el mismo informe que vos leíste de la Oficina de Presupuesto del Congreso, que los pagos de intereses crecieron este año 18,3%. Es decir, que lo único que creció, después de todo el informe de cómo se ajustó, ¿no?, cómo se bajaron los gastos primarios, creció el pago de intereses. Así que es evidente que uno, cuando coincido con vos, cuando uno dice, si esto no es derecha, ¿qué es? Por lo menos con esas categorías, ¿no? Sí, yo creo que... Es más, porque yo no sé cuáles son las diferencias ideológicas de los que están debatiendo. Uh-huh. Porque tampoco se expresan, ¿no? Uh-huh. Todas las discusiones son de coyuntura, que lo miró mal, que quiso decir tal cosa, pero dijo tal otra. Uh-huh. La verdad que... yo espero sí. que sea la realidad quien defina esta incertidumbre. Uh-huh. Si no es así, y es el aparato, los pesos, los dólares, los grandes edificios de Massa y demás, me parece que somos una sociedad condenada, y yo me pongo en términos del fracaso colectivo, ¿no? Está claro. Bueno, Eugenio, yo te agradezco, como siempre te agradezco por esta columna, por esta charla, y te mando un abrazo grande. ¿Me permitís una buena para los jubilados? Ah, sí, dale. Para un sector de jubilados, 1.200.000, que son los únicos de los 7.200.000 sí. que tienen los 30 años o más de aportes al sistema. Ajá. Que reajustan con la variación del salario mínimo vital y móvil. Ajá, claro, que ahora subió. Exactamente, por eso ese sector exclusivamente va a recibir 15.000 pesos en el mes de julio por pago complementario, porque ya estaba liquidado el mensual de julio, sí. Y ya en el mes de agosto lo va a recibir directamente con el mensual de agosto. Ajá. Así que bueno, dentro una de las válidas noticia. No es que resuelva la situación, pero por lo menos es un aliciente para ese 1.200.000 jubilados, que nos desnuda que no tenemos un sistema previsional, ¿no? Porque los 7 millones restantes están atados a los designios del funcionario de turno, que le dé bono, no le dé bono. Claro. Muchísimas gracias, Eugenio. Un abrazo grande, lo mejor para vos. Un abrazo grande para vos. Hablábamos con Eugenio Semino. Nos vamos una pálida, ¿no? Más allá de que hay 1.200.000 jubilados, digo una pálida, qué mal que estamos, ¿no? Qué mal que estamos, qué mal que están los jubilados. Bueno, nos vamos escuchando a John Lennon, porque era el tema que más se escuchaba en el año 1971 en el mundo. Imagine, John Lennon. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us only sky. Hay gente que con solo abrir la boca llega hasta todos los límites del alma. Alimenta una flor, inventa sueños, hace cantar el vino en las tinajas y se queda después como si nada. Los locos de Buenos Aires. Horas 6 minutos, se movió el banco, está con nosotros Paulita en la operación técnica. Hoy nos vimos por Zoom, Paula. Bueno, vamos a cambiar un poco de lo que venimos hablando hoy en el programa y vamos a pasar a hacer alguna nota con las PASO, con las elecciones que se vienen ahora el 13 de agosto. Tenemos en línea a Federico Vinocur. Federico Vinocur es docente, dirigente de Acción Ecológica Anticapitalista, precandidato a diputado nacional de la Ciudad de Buenos Aires en el Nuevo Más, por el Nuevo Más. ¿Cómo te va, Federico? ¿Cómo estás? Hola, Roberto, ¿cómo estás? Un placer, como siempre, hablar con vos. ¿Qué tal? Hace un tiempito que no hablamos, así que está bueno ahora que charlar ahora y que nos cuentes algunas cosas de cómo está toda la cosa en la izquierda. Pero bueno, ¿por qué te tendríamos que votar? A ver, acá en la radio hay mucha gente que dice, bueno, estoy viendo en todas las opciones que hay de izquierda, que son varias. ¿Por qué tendríamos que votar al Nuevo Más? Bueno, me parece que está buena la pregunta para poder empezar a pensar, porque estamos en momentos de definición. Y efectivamente en esta elección tenemos un montón de opciones de la derecha, de la no tan derecha y conservadoras, donde está Juntos por el Cambio discutiendo cuántas balas van a tirar y cuánto ajuste van a hacer, y el gobierno, digamos, Unión por la Patria, ahora con un nombre más conservador, mostrando lo que son también, está discutiendo cuánto van a ajustar y cuánto nos vamos a arrodillar frente al FMI. Frente a eso y en esa campaña que está tan a la derecha, me parece que es importante ver cuál es la izquierda que hoy está realmente incidiendo en el debate para poder girar la discusión más hacia la izquierda, digamos. Para poder golpear sobre la discusión, meterse en el debate y forzar a que se discuta también sobre los intereses de los trabajadores y los de abajo. Y por eso me parece que es importante ver la campaña que estamos haciendo junto a Manuela Castañeira por el salario mínimo de 500.000 pesos en esta elección, que es una forma también de mostrar y de decir de manera muy clara qué intereses queremos representar y qué es lo que tiene que estar en discusión hoy. Porque candidatos que hablen del ajuste sobran. Ahora, candidatos que hablen del salario casi que no hay. Entonces, dentro de todas las opciones que hay de la izquierda y demás, me parece que es momento de renovar a la izquierda y votar a una izquierda que no sea, digamos, un discurso que es el de siempre, por decirlo de alguna manera, sino que busque alguna manera de incidir realmente en el debate político. Incidir en el debate político. ¿Y cómo el y incidir en el lo que sería, por ejemplo, el debate sindical, el debate sobre qué está pasando con los jubilados? Digo, porque por ahí a veces el debate político, la gente a pie piensa, bueno, pero esto discuten cosas que realmente a mí lo que quiero es llegar a la al supermercado y que los precios, que pueda comprar cosas, quiero tener una buena jubilación. Hay las peores jubilaciones de la historia argentina, hoy se están pagando, ¿no? Se hizo el mayor ajuste. ¿Cómo sería eso? ¿Cómo se condice eso con si se prioriza el debate político? Bueno, es que justamente yo creo que el debate político no es solamente hablar del Fondo Monetario Internacional, que es muy importante, y es muy importante denunciarlo, pero cuando nosotros hacemos de nuestra principal bandera, y en todos lados, lo primero que decimos es salario mínimo vital y móvil de 500.000 pesos, hablamos de decir que lo que queremos y la opción que proponemos es una opción que proponga por decreto aumentar ese salario mínimo y por lo tanto aumentar el salario de referencia para un montón de cosas. Porque el salario mínimo vital y móvil tiene que ver con las ayudas sociales también, no solo con los asalariados, tiene que ver con las jubilaciones, tiene que ver, digamos, directamente con el bolsillo del trabajador, y entendemos eso como una puerta de entrada para empezar a pensar toda una serie de problemáticas que se ven hoy en día, que son, bueno, por un lado está el fenómeno de que hoy trabajadores conveniados en blanco están bajo la línea de pobreza. Por el otro, el pluriempleo, porque en general cualquier trabajador hoy tiene que tener 2 o 3 trabajos para llegar a fin de mes. Y a eso, sumarle también, está dentro de nuestro programa, de nuestras 7 medidas anticapitalistas frente a la crisis, también está el problema de las jubilaciones, porque la realidad es que venga quien venga de las grandes coaliciones políticas que están hoy, como Unión por la Patria, Juntos por el Cambio, van a querer ir sobre las jubilaciones, van a querer ir a una reforma jubilatoria que ataque todos los derechos que se han conquistado en el último tiempo en clave con lo que viene pasando en el mundo. Entonces, desde ese punto de vista, decir, en primer lugar, nosotros queremos decir cuánto necesita poder redistribuirse esa riqueza, cuánto necesita poder haber en el bolsillo del trabajador para enfrentar el día a día hoy. Claro, pero El más o menos el discurso del kirchnerismo en algunas cosas coincide con lo que decías vos. Con el tema de las jubilaciones, ¿no? Dicen, si viene otro van a ir por las jubilaciones. Ya fueron por las jubilaciones. El año pasado, 79,4% de aumento a los jubilados contra 107,9% de la inflación. Lo cual quiere decir que han hecho un ajuste estos 4 años muy superior al que hizo Macri, pero muy superior. Una jubilación promedio en el 2017 era $760, una jubilación promedio hoy es $200. Estamos, es decir, por eso yo, cuando dice van a venir, ya vinieron. ¿Por qué no pudimos hacer nada? A lo que me refiero es a que van a ir, además del ajuste, van a venir por una reforma jubilatoria, para aumentar la edad jubilatoria. A eso me refiero. Claro. El ajuste, estoy completamente de acuerdo, el ajuste es gravísimo para los trabajadores y para los trabajadores jubilados. Y creo realmente que la discusión que está viniendo en el mundo y que el propio sector del peronismo vienen diciendo es el aumento de la edad jubilatoria también. Claro. Claro, bueno, vos fijate las diferencias. Yo justamente hoy cuando empezaba este programa decía, hay posibilidades, por ejemplo, si van a una elección Patricia Bullrich y Massa, es decir, el kirchnerismo apuesta que vaya Patricia Bullrich porque es invotable y le podría ganar Massa. En el mundo, la gente nos mira como, dicen, raro, un hombre que en un año ajustó más que nadie en la historia argentina, salarios, jubilaciones, asignaciones familiares, programas sociales, lo que se te ocurra, en la Argentina puede llegar a ser presidente, y uno ve eso y dice, ¿qué está pasando en la Argentina? ¿O qué está pasando con toda la clase política? ¿Cómo puede ser que en Francia quieren subir a 64 años la jubilación? A 64, acá la tenemos en 65, una cosa rara porque acá se jubila, los hombres nos jubilamos a los 65, las mujeres a los 60. En Francia y en todo el resto del mundo, todo el mundo se jubila o a los 60 o a los 65. No hay esa diferencia entre hombre y mujer. Sale toda la gente a la calle. Acá no pasa absolutamente nada, ya aparte el establishment apuesta que siga Massa, el Fondo Monetario, y decía un funcionario, decía que siga el peronismo porque es de la única forma que se puede ajustar sin problema, y nos pasamos 4 años discutiendo y ellos ajustando. ¿Qué se puede, o cómo lo ves esto vos, el Federico, cómo lo ves esto? ¿Se lo ves igual, lo ves diferente? No, me parece que efectivamente la elección va a ser muy confusa porque venimos de 2 gobiernos que fueron fracasos, ¿sí? En los últimos tiempos, y que son las 2 grandes coaliciones de la elección. Fueron 2 grandes fracasos y al mismo tiempo son los 2 armados más grandes en el país. Y al mismo tiempo está Milei, que es una versión demasiado extrema por momentos y que pareciera que no llegaría un balotaje. Pero entre estos 2 sectores, la jugada del peronismo ha sido cambiarse el nombre y tratar de despegarse de Alberto Fernández como si fueran otra cosa. Lo más hipócrita es que hablan como si no hubieran sido gobierno en los últimos años. Igual que la oposición, digamos, Juntos por el Cambio, que habla como que si no hubiera sido gobierno hace 4 años, ¿no? Que también fue otro fracaso en este país. Y desde ese punto de vista, me parece importante entender también que me parece que se juega en 2 tiempos esta pelea. Sí. Por un lado, se preanuncia un poco en Jujuy. Por un lado, quieren legitimarse en las elecciones, pero el día después de las elecciones van a intentar imponer no solo un ajuste duro, sino también fuertes ataques a derechos democráticos, represión. Desde ese punto de vista, creo que se preanuncia un poco lo que van a querer hacer. Y por eso también la muestra hoy está en Jujuy, porque el instrumento democrático en el marco, digamos, del Estado capitalista es reducido. Nosotros lo defendemos incondicionalmente, el derecho de las personas a votar, defendemos que haya elecciones cada 2 años, es importantísimo. Al mismo tiempo, el sistema está armado con un apaso que va generando falsas mayorías para que en la elección general quede así, uno contra uno, probablemente en un balotaje, y tengamos un presidente, decía un analista político, un presidente de carambola. Claro. En la Argentina. Yo coincido con vos, sería realmente, hasta te diría, incoherente que Massa sea el próximo presidente, pero es una posibilidad, es parte del sistema político como está armado. Yo lo que cuestiono hoy sobre todo son las PASO, porque sin esas PASO que generan falsas mayorías, probablemente los números de la elección podrían ser más realmente, por lo menos un poco más, que reflejen lo que la gente vota. Federico, ¿por qué crees que, por ejemplo, en Santa Fe fue tan poca gente a votar y hubo tanto voto en blanco? Creo que estuvo de promedio el 8% el voto en blanco, y la gente que no fue a votar 36-37%, porque votó el 63%. ¿Por qué pensás eso? Me parece que hay una falta de alternativas también en la gente, teniendo en cuenta que las coaliciones que nos gobiernan hoy, que fueron las que estuvieron en pugna en Santa Fe también, vienen de fracasar rotundamente. Uh-huh. Y en ese punto, a pesar de que puedan ganar, generan desinterés en la población, ni hablar de la situación particular de la provincia, donde el avance, digamos, del narco y un montón de cuestiones muestran un estado provincial que viene fracasando también. Uh-huh. Sin embargo, la apatía en este contexto es muy peligrosa, porque no es el voto en blanco del 2001, digamos. Uh-huh. No es un voto en blanco contra las instituciones en tanto hambreadoras del pueblo y demás, sino que es un voto en blanco demasiado descreído, que puede representar un sentimiento de derecha, tal vez. ¿No tiene parecido a eso de que se vayan todos? ¿No hay un parecido? Me parece que no, me parece que no es lo mismo, porque que se vayan todos pero que venga qué, claro, digamos. Porque en el 2001 estaba acompañado de muchas experiencias de organización desde abajo, desde las bases, cooperativas, asambleas barriales, que pueden ser un programa mejor o peor para los revolucionarios, más perfecto o menos perfecto, pero eran progresivas, sin ninguna duda. De organización sindical, de movimientos sociales de masas, asambleas y demás. Hoy eso en Santa Fe no está presente. Entonces, claro, ¿con qué se reemplaza esa participación electoral? Bueno, puede ser más o menos progresivo, digamos. No, no lo tengo en claro hoy. Federico, bueno, te hago una pregunta y después cerrás vos como quieras. Pero la pregunta sería, como fuerza, como nuevo MAS, ya hemos hablado otras veces, hoy justo me acordaba que en un momento ustedes llevaron un candidato de excelencia a jefe de gobierno que se llamaba Forte. Sí. Y bueno, y me acordaba de ustedes, por acá por el programa ha pasado mucha gente de ustedes. ¿Y tienen algo para autocriticarse? Así que decir, vos sos muy joven, ¿no? 30 años creo que tenés, sos un pibe, pero ¿tienen algo que decir? Mirá, nosotros la izquierda la pifiamos en estos últimos años, en esto. ¿O no? A ver. Mirá, yo honestamente estoy muy convencido del proyecto político que estamos haciendo crecer y encarnando en estos momentos. Sí creo que la izquierda se merece un debate honesto en algún momento, porque la realidad es que hoy hay una decepción por el hecho de que no haya unidad en la izquierda y que haya, de hecho, menos unidad que antes. Uh-huh. Y eso aparece como una decepción para muchos votantes, pero veo más la pregunta del lado del frente de izquierda hoy que de nosotros. Uh-huh. Y lo digo porque es la primera vez que ellos no solo van a una interna, sino que también por afuera quedan nombres y nombres y nombres de izquierda. Entonces, no se puede ocultar que no hay unidad, por decirlo de alguna manera. Entonces, me parece que hoy sí, la izquierda se merece un debate grande, y sobre todo hoy, te digo, me parece que el debate se merece un poco Miriam Bregman, en este caso, que fue la responsable de que hoy no haya unidad en la izquierda realmente. Que no haya unidad, que no se pueda hacer, digamos, un paso de toda la izquierda, ni tampoco que se pueda hacer una fórmula conjunta como la que le propuso Manuela Castañeda a ella, para tratar de unir un poco y que no sea la situación en la que estamos ahora. Y desde ese punto de vista me parece que se está viendo en la repercusión que tiene la campaña de Manuela Castañeda, que hay mucha gente que tiene más ganas de renovar que de votar lo mismo que siempre. Está claro. Bueno, Federico, te dejo el cierre para vos, que decile lo que le quieras decir a la gente, y si alguna cosa que no te pregunté pero vos pensás que era bueno que explicarla, te dejo los últimos minutos para vos. Bueno, nosotros estamos armando, digamos, una lista que, como vos decías también, es una lista de renovación de la izquierda, que tiene ganas de plantear ideas, que muevan el debate, que hablen de los problemas de las y los y les de abajo, que peleen por los 500 mil pesos, pero también por un montón más de derechos. Y por eso una cosa que no te había comentado, pero me hiciste acordar con una cosa que dijiste antes, sí, que es que dentro de nuestras listas se sumó también Alejandro Tantanián, director teatral muy reconocido de nuestro país, y que se sumó como candidato extrapartidario también para traer y defender las banderas de las personas LGBT en esta campaña y en este marco de tantos ataques de la derecha a derechos democráticos y derechos de las personas a vivir en libertad. Y desde ese punto de vista, también comentar para toda la audiencia que el viernes vamos a estar haciendo un encuentro con muchos candidatos y referentes LGBT en un bar en San Telmo que se llama Beer Life, donde vamos a estar acercándonos con Alejandro Tantanián y otros candidatos y referentes LGBT de las listas de Manuela Castañeda, para contar un poco cuáles son nuestras propuestas de esa temática, escuchar y también debatir. Bueno, yo te agradezco como siempre mucho por la comunicación y ojalá que podamos pronto volver a hablar, y ojalá que les vaya bien en las elecciones, porque sería bueno que ustedes pasen las PASO, valga la redundancia, para que haya alguna otra alternativa. Así que te agradezco mucho, Federico. Bueno, muchas gracias, Roberto. Te mando un abrazo. Un abrazo grande para vos. Bueno, Federico Vinocur, hablábamos sobre la propuesta que tienen ellos. Él es candidato a diputado nacional, la candidata a presidente es Manuela Castañeda. Y para cerrar con esto, y sobre todo con el tema de la izquierda, hubo en las elecciones de Santa Fe, contra todo pronóstico, el Partido Obrero le pasó por encima al PTS Izquierda Socialista, el Partido Obrero del MST. Carla De Llana sacó el 62,36% de los votos contra el 37,64% de Octavio Crivaro. Cuando hablamos de 62 y 37, estamos hablando de una elección en conjunto de 2 puntos y pico, es decir, 1.5 más o menos contra 0.8, una cosa así. Tampoco una elección que no llegó al 3%, pero digo que contra todo pronóstico, me parece que le jugó mal al PTS esto que hayan llamado en Santa Fe un sector del peronismo, que fuera con ellos. Muchos ya están identificando a la lista de Bregman del Caño como una colectora del kirchnerismo, ¿no? Como esto ya viene de las otras elecciones del 19, cuando llamaron a cortar boleta, que votaran a presidente a Alberto Fernández y que votaran después a a los diputados de ellos. Esto ocurrió y bueno, parece que esto en Santa Fe no le fue tan bien. Igual hay que decir también que la última vez que había ido Crivaro no había pasado el piso y no había llegado a las PASO. Esta vez el Frente de Izquierda superó el piso y llegó a las PASO. Bueno, vamos a cambiar. Quiero que escuchen un audio de Carlos el Perro Santillán, que pronto vamos a hablar con él, pero ahora sobre la situación en Jujuy. Pero escuchen atentamente, escuchen todo, porque habla sobre sobre todo lo que está pasando, que sabemos todo, la represión, todo, pero también ahí hay un dato con el tema Milagro Sala que es importantísimo y que creo que no lo está viendo la izquierda ese tema, o por lo menos alguna parte de la izquierda. Quiero agradecer a la gente de Convocatoria Segunda Independencia, a Negro Suárez y a toda la gente, porque esto es un audio que le mandó a una radio de ellos. Escuchen, Carlos Perro Santillán, la situación en Jujuy hoy. Se mantienen los cortes en el norte de la provincia, Purmamarca, Tilcara, Humahuaca, Abrapampa. Humahuaca habían levantado, pero Abrapampa, La Quiaca siguen. En La Quiaca hay huelga de hambre de los municipales porque encima no le pagaron el sueldo. Y bueno, y más adentro de la región Puna hay diversos cortes también. En Susque hay cortes y en otras localidades también. Lo grave que está pasando es que, bueno, detuvieron al abogado este Nayar, lo detuvieron, sacaron un listado más de abogados, que no los detuvieron, pero el listado anda dando vuelta. ¿Te imaginas que necesitamos abogados? Necesitamos abogados porque hay muchos que no quieren tomar las causas de los que están detenidos. Los que están detenidos son tres compañeros de Humahuaca que ya le dieron la preventiva. El lunes a los otros 11 compañeros le dicen si le dan la preventiva o no. Y los abogados que están actuando están recargados, por supuesto. Esa es una de las gravedades que el gobierno de Morales va despertando el terror en los diversos actores que, bueno, que están reclamando, despiertan en la familia, despiertan en ellos. Bueno, terrorismo de Estado es lo que hace Morales. Y lo otro es que los que llegan de Buenos Aires lleguen derechos humanos, lleguen diputados kirchneristas, levantan la libertad de Milagro Sala. Milagro Sala fue la primera en actuar y tener en terror al pueblo jujeño. Morales gana gracias a Milagro Sala. Y ahora llegan y levantan la libertad o dicen, ha visto Morales cuando la metió presa a Milagro Sala, ya prefiguraba lo que se venía. Y la verdad es que el pueblo esperaba que alguien la meta presa por todos los crímenes que hizo, no solamente por lo que denuncian que robó, por lo que maltrató a compañeros, por lo que explotó a obreros. Bueno, una serie de cuestiones que todo el pueblo de Jujuy sabe. Llegan esto y meten el tema de la libertad Milagro Sala, y me parece a mí que eso juega a favor de Morales, porque el que estaba dudando después de la represión y decía Morales no puede hacer esto, pero tampoco que pidan la libertad de Milagro Sala, se vuelve para Morales. Realmente yo no sé, los kirchneristas que levantan la libertad de Milagro Sala, que vengan y vean lo que ha hecho en Jujuy, que hablen no con el Perro Santillán, que yo le he enfrentado, sino que hablen con cualquiera del pueblo que no esté militando en una línea de ellos, ¿ha visto? Que hable con cualquiera y le van a decir lo mismo que digo yo. Y le van a hacer el juego y el caldo gordo a Morales, y lo peor que le podría pasar a este pueblo, que ahora en las PASO, que se vienen el 13 de agosto, gane Morales. Bueno, interesante la visión del perro Santillán, yo la suscribo. A mí me parece que hay mucha izquierda que de acá de Buenos Aires. La otra vez lo dijo Morales, los únicos que piden la libertad de Milagro Sala en Jujuy son los porteños que van a Jujuy. Muchachos, vean el desastre que hizo Milagro Sala en Jujuy, vean lo que decía, maltratadora, contra los obreros, contra todo. Así que bueno, le están haciendo el juego, me parece, con esto a Morales, porque reivindicar a Milagro Sala, y bueno, hay que tener poca dignidad para reivindicar a Milagro Sala con lo que ha hecho contra el pueblo jujeño. Vamos a un corte. Hay gente que con solo decir una palabra enciende la ilusión y los rosales. Los locos de Buenos Aires. Seguimos, 18 horas 38 minutos. ¿Cómo te va, Camilo? Buenas. ¿Bien? Muy bien. Bien. Bueno, tenés columna, ¿no? Tenemos una peli esta semana, sí. Vamos, te voy a sacar unos minutitos porque vos sabés que hay un paro. Ayer hubo un paro de la Unión Obrera Metalúrgica, uh-huh. ¿no? Es un sector que hoy están, los salarios son muy bajos, sí. Muy bajos. Una persona con 20 años de antigüedad hoy está sacando 230, 240 mil pesos al mes. Bueno, y están negociando la paritaria, parece que las patronales están duras. Y ayer hicieron una marcha, pero ¿sabes dónde hicieron una marcha? A ver. No fue al Ministerio de Trabajo. Claro. No fue a exigirle a Massa porque por un lado tienen sueldos bajos, pero por otro lado la inflación se come los sueldos. Claro. Es decir, el responsable de que los sueldos sean bajos, aparte de las patronales, es el gobierno. No fue a Plaza de Mayo, no. Fueron a Techín. Ah, mira. Entonces, me parece que es esta nueva onda que hay, ¿viste? Nunca el gobierno es impoluto, ¿viste? Le ajusta a los jubilados, ajusta a los trabajadores, paga menos planes, todo lo que sea, pero fueron a Techín. Pero yo quiero que escuches, total, son dos minutitos nada más, que escuches a Abel Furlán, el secretario general de la UON. Fíjate el discurso de este hombre, en algún momento voy a contar la historia de Furlán, ¿no? Porque es un viejo burócrata que ahora aparece como nuevo burócrata, un hombre de la cámpora. Alguna vez voy a contar la historia, entrega de los trabajadores. Bueno, ahí en la UON está Naldo Brunelli, que tuvo que ver con las privatizaciones y el desastre que pasó en San Nicolás. Bueno, Furlán estaba en Zárate y Campana, secretario general. Escuchen el discurso. Estamos hoy aquí, en este lugar, precisamente para decirle al grupo Techín que deje de intervenir con el resto de las cámaras en nuestra discusión paritaria, que no se entrometa y que permita que la negociación llegue a buen puerto, porque es lo que necesitamos cada uno de los trabajadores y de las trabajadoras. No es posible seguir sosteniendo un salario de miseria, de hambre, que golpea a la familia metalúrgica mientras los señores empresarios se llenan los bolsillos. Nuestra paciencia se ha agotado. Es hora de poner en la centralidad cuánto vale nuestro trabajo, cuánto vale nuestro esfuerzo. No es posible que el esfuerzo nuestro, que genera riquezas incalculables en cada una de las empresas y principalmente en el grupo Techín, hoy nos estén negando la posibilidad de tener un salario digno con todos y cada uno de nuestros secretarios generales. Hemos debatido el día viernes en la ciudad de Córdoba la necesidad de implementar un plan de lucha que se inicia hoy con este cese de actividades y con esta movilización. Mañana estamos convocados en el ámbito del Ministerio del Trabajo de Nación por la Ministra del Trabajo para poder alcanzar un acuerdo. Se necesita que los empresarios tengan la sensibilidad suficiente para entender la realidad del de trabajador metalúrgico. Si no lo hacen, si no lo hacen, el día jueves y viernes vamos a hacer un paro y el cese de actividades por 48 horas. Bueno, esto era de decir, ahora están reunidos en el Ministerio de Trabajo. Bueno, yo lo siento por los trabajadores de la UON, por tanta gente honesta que hay en la UON, muchos delegados honestos también. Lo siento por ello, pero tener un secretario general así. Hoy tenía por ahí estaba viendo una foto de Abel Furlan justo con Paolo Roca. Una foto, porque siempre firmaron convenios a la baja. Sí. Esta es una discusión, aparte es muy simple, Furlan es de la Cámpora, tiene vía directa con Cristina, va y Cristina tiene vía directa con Paolo Roca, va y le dice, che, Paolo Roca, te estás ganando ya una barbaridad, dale un aumento a los pibes y lo haces. Es decir, acá hay mucho de chantada por ahí del secretario general, más allá, insisto, de toda la gente honesta, delegado, alguno conozco yo, gente honesta que está en el gremio metalúrgico y que piensa que puede cambiar algunas cosas. Bueno, nada, eso, el combativo. Y les recuerdo una cosa también. Este Paolo Roca lo trajeron ahora para el tema de los caños. Este gobierno siempre ha negociado con Techín porque era el gobierno, ¿se acuerdan? Techín le mandaba los retornos por las obras al gobierno y el CEO, el segundo de Paolo Roca, cuando estaba el gobierno anterior, estuvo procesado, iba preso, vino este gobierno y lo sacó a todos, 240 empresarios. Así que bueno, lo de Furlan es en la época que estamos, en la política, en todo, estamos en el medio de una comedia. Rebuscado todo. Rebuscado. Sí, no, pero es una comedia, sí. Yo quería pasar esto porque es una comedia. ¡Ojo, había más de 10.000 metalúrgicos ahí, Había mucha gente. Eso hay que decirlo también. Bueno, para cerrar, ojalá se resuelva porque la verdad que lo que ganan es una miseria. Sí. Dale, Camilo. Bueno, ahora no vamos a seguir con comedias. Ahora nos vamos a ir a otro género. Ah, bueno. A otro género que también muchas veces fue tildado también de rebuscado, que es este... No sé si catalogarlo como un género cinematográfico, pero sí tal vez como un subgénero también dentro de la acción. Porque vamos a hablar de espionaje, vamos a hablar de Misión Imposible. Ya la semana pasada anticipé que se venía la nueva película, una película que si arrancamos por la trayectoria que tuvo en televisión, que fue desde el año 66, estuvo por 6 temporadas, llegó hasta el año 73... Plena, bueno, para contextualizar un poco, hubo varias series metidas un poco en el género, tales como, por ejemplo, ahora se me viene a la cabeza el agente de Cipoll, The Man from U.N.C.L.E., la gente de Cipoll, también una serie que tuvo muchísimo, muchísimo éxito. Bueno, en plena Guerra Fría, se empezó tanto en cine como en TV, se empezó a volver atractivo el género de espionaje, ¿no? De espías. Las películas de James Bond empezaban a ser, desde el año 60 con Doctor No, empezaban a ser también muy atractivas para el público. Pero no solamente duró estos años Misión Imposible, sino que después por años Paramount quiso llevarla al cine, tal como lo hicieron con otras películas. En este momento se viene a la cabeza El Fugitivo, también una serie que tuvo varias temporadas. En el año 93 la adaptaron a cine con Harrison Ford de protagonista y con Tommy Lee Jones. Peliculón, un peliculón absoluto. Y bueno, así sucedió también con varias películas, de Twilight Zone, se me vino a la cabeza ahora también. Pero bueno, finalmente Paramount quería llevar Misión Imposible, por supuesto aprovechando los avances y las diferencias que se marcaban entre el cine y la TV, ¿no? Una producción mucho más minuciosa y detallada, que implica un largometraje, que producciones tal vez un poco más apuradas y un poco más mecanizadas, como lo eran en la TV, sobre todo para series de 20 o 25 capítulos por temporada, que implicaba prácticamente sacar un capítulo por semana. Algo que hoy ya no, ya no sucede mucho. Y bueno, finalmente, surge, podríamos decir, una de las estrellas de Hollywood, posiblemente hoy la última estrella de Hollywood, que es Tom Cruise, un joven Tom Cruise, que se lanza como productor, arregla con Paramount, consigue los derechos de la serie para adaptarla a cine y se vuelve el productor de esta saga cinematográfica que ya tiene, desde el 96 hasta ahora, ya tiene 27 años. Bastante, tiene mi edad, para que se den una idea. La serie televisiva duró unos 6 años, unos 7 años, las películas ya tienen 27, a través de las cuales pasaron un montón de directores, como por ejemplo arrancaron con Brian De Palma, alguien muy abocado al suspenso, ¿no? Se lo tildó a De Palma, inclusive el otro día lo vi, vi una reseña sobre la filmografía de De Palma y sobre Misión Imposible, y es verdad, De Palma se lo tildaba inclusive como una especie de Hitchcock moderno, porque era el único que estaba 100% metido en el suspenso, inclusive con películas más posmodernas en el año 70, mezclaba distintos géneros, pero siempre tenía como esa necesidad de picar los planos, de generar sospechas y demás. Y Misión Imposible es eso, sobre todo la primera película, donde nadie es quien parece ser, o nadie es quien demuestra ser, y todos terminan traicionándose, no solo en la primera película, sino en las siguientes. Pero la saga no se quedó acá y fue cambiando muchísimo de género. La segunda película, cero espionaje, 100% acción. Acción ridícula inclusive, pareciera inclusive hasta satírica. Después siguió un poco de la mano de la acción, y estos últimos años como que se logró hacer una especie de híbrido, tanto con la acción como con el espionaje. Así que, y dando esa introducción, llegamos a esta nueva película de Misión Imposible. A Misión Imposible, Sentencia Mortal, parte 1. A falta de un título más largo. El año que viene saldría la parte 2. ¿Y qué tiene de particular esta película? Porque tuvo una producción, podríamos decir, bastante conflictiva. Empezó a rodarse en fines del 2019. Por ende, gran parte de la fotografía de la película iba a tener lugar en el 2020. ¿Qué sucedió? La pandemia. ¿Qué sucedió? Se cerraron los cines. Y las, no solamente las productoras, sino sobre todo las majors, las empresas más grandes del mundo en lo que respecta a producción de material audiovisual, empezaron a asustarse, podríamos decir de alguna manera, ¿no? Inclusive películas que ya estaban terminadas, que estaban a punto de salir, como por ejemplo, y dentro del género también de espionaje, 007, la última, Sin Tiempo para Morir, no podían estrenar las películas en el cine, no la podían estrenar, e inclusive se llegó al punto en que Netflix le hizo una oferta a MGM, también una de las major que terminó siendo comprada por Amazon. Todo termina bastante monopolizado, ¿no? Siempre hay las grandes grandes productoras, distribuidoras y demás están bastante englobadas, ¿no? No es solamente Disney, también está Viacom, también está Amazon. Disney es la más grande de todas maneras y la que más factura, pero bueno. Netflix le hizo una oferta de $600 millones a la última 007, lo cual estuvieron a punto de aceptar. Y la película iba a estrenarse en Netflix en plena pandemia, lo cual hubiese sido un éxito. De todas maneras, no lo hicieron, no lo vendieron, y después la película recaudó $700 millones en todo el mundo. Ahora, ¿qué sucedió? Con la plata que se gastaron en la publicidad, les hubiesen tenido más ganancias si le vendían la distribución de la película a Netflix por un monto menor del que terminaron recaudando, además de lo que le queda a los cines, los porcentajes y demás. Entonces, ¿qué sucede con todo esto? Esto nos lleva, a través de la producción de Misión Imposible, nos lleva al momento en el que estamos ahora. ¿Por qué? Porque se empezó a hablar muchísimo de que con la pandemia se moría el cine, de que se cerraban los cines, de que ya nadie iba a ir al cine, que todas las películas se iban a ver en tablet, en televisores, en celulares y demás. Algo que se puede hacer. El que lo quiere hacer, lo puede hacer. Puede hacerlo. Pero bueno, mi opinión personal, creo que de todas maneras, como todos, como todo medio audiovisual, como medio sonoro y demás, todo termina encontrando su camino, ¿no? Como un poco se decía en Jurassic Park, la vida encuentra su camino, bueno, los medios encuentran su camino también. Nosotros estamos haciendo radio y hace 100 años la radio, menos, hace 70 años la radio iba a morir. Así que estamos haciendo radio hoy en el año 2023 y se va a seguir haciendo radio. Lo mismo iba a suceder, a mi juicio, con los cines. Pero bueno, volviendo a Misión Imposible en sí, la película estuvo en producción durante 3 años gracias a la pandemia. Se volvió una película muy cara. En el medio, ¿qué sucedió con todas las majors ante la tentación de caer en el servicio de streaming, como por ejemplo Netflix, que tiene, por ejemplo, y yendo muy a la actualidad, tiene enorme cantidad, cientos y cientos y miles de guionistas que los tiene mal pagos, porque hoy el reclamo, seguramente se enteraron los oyentes, el reclamo que están haciendo es meramente salarial, los guionistas de Hollywood, sobre todo para aquellos que trabajan en televisión, o mayoritariamente un gran porcentaje para aquellos que trabajan en televisión, decían, bueno, caemos en esto, caemos en el streaming, le vendemos una película, hacemos una película, se la vendemos a algún servicio de streaming y ya está. Nos ahorramos la publicidad, que la publiciten ellos y que después cualquiera la mire donde quiera. ¿Qué sucedió en el medio de todo esto? Tom Cruise. Tom Cruise, el año pasado, insistió y postergó por 2 años que el estreno Top Gun, que apuntaba a recaudar aproximadamente unos 300, 400 millones de dólares y terminó recaudando 1.500 millones de dólares. Un número absurdo para las proyecciones que tenían no solamente los cines, sino las majors, las distribuidoras, todo el mundo. ¿Qué pasa? Ahora se estrena la nueva película producida por Tom Cruise, que es Misión Imposible, que de alguna manera lo están tildando también. El propio Spielberg le dijo, palabras más, palabras menos, le dijo más o menos, le salvaste las papas a Hollywood, y es posible que haya salvado la distribución cinematográfica. Es posible que haya salvado a los cines, le dijo el tipo. Me parece un poco exagerado por lo que dije antes, pero bueno, de todas maneras, algo de este tipo, algo de lo que hizo Tom Cruise, se tiene que valorar a la hora de respaldar justamente que se vean las películas en el cine y no que caigan en un streaming. Top Gun tuvo enorme cantidad de ofertas para pasarla al streaming. Ni hablar la última Misión Imposible, pero no, eventualmente terminan llegando al cine. Y metiéndonos en la película en sí, como así en resumidas cuentas, después de hacer todo este repaso, lo que plantea Top Gun, lo que plantea, de la misma manera que Top Gun también, plantean, sin meterme mucho en la trama porque nos iríamos, plantean cómo de alguna manera se está produciendo en Hollywood mucho a través de, por ejemplo, avances tecnológicos, CGI y demás. O sea, imágenes generadas por computadora, lo cual no está mal. Ahora, eso termina siendo el atractivo de las películas. De películas, por ejemplo, de Disney. Sin ir más lejos, la última Indiana Jones tiene mucho de eso. Y un poquito hablamos de eso. Pero, de todas maneras, pasa a ser el único atractivo que tienen esas películas. ¿Y qué sucede? Del otro lado, tenemos producciones que son igual de caras, pero que de alguna manera tratan de brindar una experiencia que podría sentirse real, ¿no? O tangible, por lo menos. Y eso es la experiencia, para mí, a mi juicio, cinematográfica. Eso es ir al cine. Vendernos, que nos vendan, mejor dicho, un mundo inexistente, pero que lo vemos tan real lo percibimos tan real, que sentimos que lo podemos tocar y que podemos vivir en ese mismo mundo. Así que bueno, me fui un poco de la película, pero de todas maneras recomiendo que vean aquellos, sobre todo que les gusta la acción y el espionaje, que les gusta ver este cine que vuela, podríamos decir, les recomiendo que vayan a ver Misión Imposible. En otro momento hablaremos de la película en sí, pero para darse una idea que en tiempos complejos en los que se trata, o lo que, en los cuales los de que tienen los que manejan los hilos trataron tal vez un poco de enterrar al cine, va a encontrar la forma para salir adelante, y son lamentablemente, y no son con estas producciones que son muy caras, pero que de todas maneras tratan de vender una experiencia que va mucho más allá de los efectos especiales y demás, sino que es una experiencia tan real, tan emotiva y tan humana. Bueno, se nos terminó el programa, hoy no hablamos de fútbol. Bueno, vamos, aguante Boca mañana. Nada, vamos Boquita mañana, nada más. Un saludo a los primos. Felicitaciones. Felicitaciones. Nos vamos escuchando a Abril Oxalde, Eco Libertad, ¿eh? Nos vamos con eso. Chao, muchas gracias, Paula. Hasta la semana que viene. Chao, Camilo, chao. Adiós. Bye.